estamos viviendo los prolegómenos del bicentenario de la Revolución de Mayo. Se alzan distintas voces y propuestas para enmarcar los objetivos fundamentales de aquel acontecimiento. Una y otra vez nos acuden con frases altisonantes y enfervorizadas, intentando sacar lo mejor de nuestro patriotismo, tratando de sintetizar en alguna consigna la causa esencial de la patria. Debo confesar que por más vueltas y vueltas en mi pensamiento, solo me conmueve la que nos permitirá disputar el futuro. Y no habrá futuro si no defendemos la propia existencia de la patria misma en la vida de las generaciones por venir. Millones de pibes en la pobreza y miles de chicos tributados a la muerte por hambre en un país donde sobra comida. No solo son una inmoralidad, una irracionalidad, sino es el enriquecimiento de pocos y la sumisión de muchos. Se suman a la larga lista de chicos mutilados por las secuelas de la desnutrición, el paco o la aplicación sistemática del gatillo fácil, entre otros métodos, para en un futuro no tan lejano apropiarse de todos los recursos naturales y bienes comunes que insaciablemente saquean desde hace más de 500 años. Por eso, y en el marco de la prioridad de las prioridades determinadas en el encuentro de Jujuy hacia la Constituyente Social y gritada durante el abrazo a los chicos del pueblo en la Plaza de Mayo el último 12 de diciembre, solo me surge la consigna Bicentenario sin hambre. ¿Se podrá? Basta de engañarnos. Recursos financieros hay y sobran. Aprobando la asignación universal por hijo de 300 pesos, se termina el hambre. Acabando además con la discriminación de millones de chicos que no la cobran, simplemente porque las patronales, con la complicidad del gobierno nacional, mantienen el trabajo en negro y la precariedad laboral. El costo total de la medida sería de 39.200 millones de pesos anuales. Si se le descuenta la recaudación por la aplicación del IVA, producto del aumento del consumo popular, pues este dinero no va a engrosar la fuga de capitales ni al juego financiero, sino a paliar las necesidades más urgentes, el costo rondaría, subestimando aquella recuperación, los 24.382 millones más o menos de pesos, 7.000 millones de dólares. Estamos hablando del 2,2% del Producto Bruto Interno, o sea, nada. Si lo comparamos con lo que fue el gasto público consolidado del 2008, o sea, del total de gastos que realizaron el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales y los municipales, es solo el 5,9%, o apenas un poco más del 10% del gasto del Gobierno Nacional, evitándose, si se hubiera usado, las miles de muertes. Si se lo compara con el PBI de las 200 firmas más grandes del país, es solo el 10,2%, y menos de la mitad de los subsidios y préstamos que recibieron las principales empresas del país durante el 2008. Es apenas el 4% del consumo privado de la Argentina. O es menos del 2% de la fuga de capitales del 2008. El 15% de la reserva del Banco Central y el 38,6% de lo que se va a pagar por la deuda externa presupuestada para el 2009. Es menos del 3% de lo que se llevará entre otras empresas la Barrick Gold, entre los 7 proyectos mineros más importantes, entre ellos Veladero y Pascualama. El hambre está planificado con todas sus consecuencias. Por eso eliminarlo es la prioridad de las prioridades. Comenzar un bicentenario sin hambre es la medida no solo de nuestro patriotismo, sino también la de nuestros sueños. Ahí va. ¿Eh? Está bueno.